rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No se puede empezar un programa así con una persona comiendo al aire. Con una cremona, ¿por qué? ¿No se puede empezar el programa con una cremona? No, ponele que a las 12 estás hambriento, estás a punto de terminar el programa. Yo te admito que arranquemos así, pero ¿cómo hago yo ahora? Hola Luis, ¿cómo Hola. Me saluda? ¿Qué tal? ¿Ves? Bien. Al tipo nadie bien. Se dio cuenta, solo se dieron cuenta los oyentes porque vos lo contaste. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos la... Acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, una cremona con café con leche. En una mañana botona, uh-huh. Por cierto, la que arrancamos en el día de hoy. Che, a ver, entre las cosas que teníamos pautadas y las cosas que fueron saliendo en la mañana de producción, estamos más para un programa de 2 horas. Venimos del debut ayer en Córdoba, de esas tonadas cordobesas que sonaron en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos y de todas las radios que estamos replicando lo que sucede cada mañana en una radio distinta. Así que ya somos... La Rioja, 7 las Córdoba, que, ¿no? La Colectiva, La Retaguardia, Radio La Negra, Los Feriados... Uh-huh. Y la Caterva los viernes. Bueno, o sea que somos 7 las radios desde las que... ¿5? ¿No? ¿6? ¿6? 5, 1 para cada día de la semana y los feriados. 6 radios desde las que ya se hizo, digamos, las que pusimos el estudio para que se haga el Enredando las Mañanas, que en realidad es una construcción colectiva que supera a las radios de la red, porque también están los colectivos, algunos de los colectivos gráficos que integran la red, trabajando en la pre y en la postproducción, que se hace para que a la tarde, a la noche, como mucho a la mañana del día siguiente, tengas en la página de la red el programa por si te lo perdiste, con las notas desglosadas y con el programa completo para que lo escuches también. Así que nada, y estamos en el programa número 99. Ajá. O sea, mañana se cumplen 100 programas de Enredando las Mañanas. Yo no sé, no hemos hablado todavía, no podemos hacer un programa normal, me parece a mí. Habría que... No se va más un programa como todos los días. No, yo algo habría que hacer, pero bueno, no sé, uh-huh. no es nuestra decisión. Tiene razón Luis. ¿Qué? Uh-huh. Si no podemos hacer un programa normal, vamos a hacer un programa como todos los días. Uh-huh. Porque sí, muy normalitos no somos. Bueno, pero tampoco es para tratarnos muy de anormales. Che, vamos a tener charla en un ratito con gente de España que anda por la Argentina, uh-huh. y que queremos reflejar lo que está pasando allí. Nos gusta meter cosas que tengan que ver con la realidad de otros países, no solo porque a través de internet nos escucha gente en otros países, sino también porque está bueno saber qué está pasando en otras sociedades, y a veces los medios tradicionales de comunicación se quedan enfocados, con o sin razón, en algunos países en particular, cuando son noticia. Digo, de España se habló mucho en un determinado momento cuando había movilizaciones callejeras, las cosas siguen pasando, digamos, la sociedad sigue convulsionada, la crisis continúa, así que va a ser interesante escucharlos. Y seguramente vamos a darle un espacio importante, no solo a la restitución de la identidad para Guido Carlotto, sino también para lo que fue ayer el fallo por la causa de Cromañón, que dejó afuera no solo a los músicos, sino también a los funcionarios públicos que estaban detenidos, a excepción de un policía, Díaz, que es el único que queda preso junto con Chaván, y está Argañaras, que es el representante de Callejeros, que todavía no salió porque en realidad no se trató su caso en particular. En cualquier caso, digo, estamos en el programa número 99. Podría decirse que es un número imperfecto.

Lejos de ser una canción inútil, esta de Ataque 77 es un emblema de aquella época de scratches cuando no había justicia. Y estábamos en las calles para pedir eso, ¿no? Que parecía lejano y que está llegando. De a poco, muy de a poco, demasiado de a poco. Pero que es algo de justicia. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RNMA, 10 años construyendo comunicación. Alternativa. Para más información, www.rnma.org.ar. Nos estamos acercando al undécimo encuentro. Me cuesta mucho decirlo, no me gusta decirlo. Bueno, pero no sé, encuentro número 11 de la Red Nacional de Medios. ¿Cómo te guste, TV? El encuentro número 11, encuentro número 11. A 10 años de la creación de la red, nos vamos a encontrar en La Rioja. Recién escuchaste el spot, lo escuchás en todos nuestros medios todos los días. Salen micros desde Córdoba, desde Buenos Aires. Entrá a la página de la red, anotate. Por supuesto que la inscripción es gratuita, el micro no, pero la inscripción al encuentro es gratuita. Y no solo nos encontramos quienes hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos desde diferentes lugares todos los días, sí, aprovechamos para encontrarnos, pero también viene mucha de esa gente que está del otro lado de nuestros medios, en ese otro lado difuso de nuestros medios, que uno no termina de entender si es un otro lado o si es el mismo lado con una línea invisible que nos divide en todo caso. Nos vamos a encontrar en La Rioja el fin de semana largo de agosto, los esperamos allí. Vamos a estar allí para compartir con ustedes talleres de debate, talleres de formación. Un lindo espacio el que nos damos todos los años desde la red. Cuando hablamos de violencia de género, pensamos siempre que es un fenómeno del mundo adulto, ¿no? Y resulta que en este último tiempo hubo gente que estuvo trabajando para pensar qué pasaba con esto de la violencia en el mundo de las personas más jóvenes, ¿no? Y para eso se pusieron a trabajar y laburaron con 472 jóvenes de 15 a 20 años, hicieron un estudio, la gente de la Asociación Civil Trama y la gente de IADEP, del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas. Uh-huh. Y por eso ayer estuvimos comunicados en la retaguardia con Mariana Carroli, que es politóloga, docente, especialista en educación sexual y co-coordinadora justamente del área de género de IADEP, y nos contaba qué resultados obtuvieron en esta encuesta sobre jóvenes, relaciones de pareja y malos tratos en el noviazgo. Un 40% de los varones y las mujeres contestaron que no registraban los celos como violencia. Exactamente. En realidad es un 32% afirmaban que los celos no, o sea, son una manera de demostrar amor también, ¿no? Eso es como entre ese porcentaje y casi el 31% que estaban, porque teníamos una gradación de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente desacuerdo y en desacuerdo, y si sumamos el 32% más el 30%, diríamos casi que un 60% de los encuestados y las encuestadas, de los jóvenes, pensaban que los celos son una manera de demostrar amor. Eso fue como una de las primeras afirmaciones que dijimos, wow. Igual a mí eso me sorprendió menos que la cuestión de la violencia explícita, porque, digo, por ahí de la cuestión de los celos no se habla tanto, de la violencia explícita se habla mucho, es un tema que ahora aparece en los medios, se está cambiando la mirada de los medios tradicionales de a poco, en la que los medios tradicionales masifican la cuestión de la violencia y de los casos judiciales que se dan alrededor. Sin embargo, es alto el porcentaje de la gente que acepta

de nuestra investigación es el rol de la escuela no como gran... Bueno, hay mucho por hacer en relación a la implementación de la educación sexual integral, ¿no? Con perspectiva de género, por supuesto. Sí, sí, teniendo en cuenta de que no existe, digo la escuela como ejemplo, no hay un solo tipo de escuela, digo, hay distintas escuelas, distintos directivos, distintas, pero digo, creemos que la escuela, digo, la normativa, podemos tener excelentes leyes, como digo, y han sido muy buenas, la ley de educación sexual integral y demás, pero el momento de la implementación, o el momento, digo, también de, en la escuela, ¿no? De hacerse cargo. Se viene demorando. De implementación, no, digo, sigue habiendo grandes problemas, y, nos, digo, y creemos también de que sigue siendo la escuela el lugar donde siguen estando en mayor cantidad de horas estos jóvenes, esta población. Bueno, estabas escuchando a Mariana Carroli, entonces, integrante del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas, IADEP, que junto a la Asociación Civil Tramas realizaron este estudio para intentar indagar sobre cómo está vista y cómo se vive la cuestión de la violencia en los noviazgos entre adolescentes y jóvenes. Y ahora nos vamos a ir a escuchar otro audio, si te parece, Luis, generado anoche en el programa radial La Retaguardia, que tiene que ver con la situación de los wichí. Ustedes recuerdan que venimos tratando este tema habitualmente en Enredando las Mañanas. El lunes de la semana pasada, es decir, hace 11 días, hubo una represión importante por parte de la policía provincial formoseña a integrantes de una comunidad, de la comunidad Río Colorado, allí de la etnia wichí en Formosa. Que determinó que hubiera varios detenidos. De esos detenidos aún quedan 5. Hay 5 detenidos, 4 en la alcaldía, 1 en el hospital, que va a ser operado, pero que está también en situación de detenido, y hay un prófugo. Daniel Cabrera, cuando hablamos con él la semana pasada, era el abogado de todos los presos. Ahora no. Escucha, porque es interesante saber por qué no. Hay 5 detenidos. Uno de ellos, el sexto, que tiene orden de detención, está escondido, la palabra que corresponde, para que no lo detengan. De estas personas, 4 de ellos se encuentran acá en la alcaldía mixta de Las Lomitas. Uno todavía continúa internado allá en la ciudad de Formosa, en el hospital de alta complejidad. Sí. Y uno de el que se encuentra prófugo, se encuentra en la zona de la localidad de Potrillo. Y los 4 detenidos, también, los que no están, hay un detenido hospitalizado y los otros 4 están detenidos en alcaldía. Exactamente. Sí, que estamos igual que el miércoles, que hay una sola persona que recuperó su libertad. Yo creería que, yo creo que es peor, porque... ante esta situación, lo que se ha visto es las personas que están detenidas y el que estaba hospitalizado, el juzgado, se acordó de algunas otras causas viejas del 2011, 2010, donde también han sucedido algunos hechos donde nunca se han investigado, pero fueron denunciados. Y ahora, ante esta actitud, el juzgado, comenzó a investigar todas las causas, habidas por haber. ¿Y aquellas causas por qué eran? Algunas eran por lesiones, otras por amenazas, violación de domicilio, muchas otras causas, con inconvenientes con los criollos, la convivencia con los criollos que están, usurpando la propiedad comunitaria, que es la tierra que tienen con título y mensurado. Claro, yo decía que la otra vez que charlamos contigo, vos eras el abogado de 5 personas y ahora sos el abogado, eras el abogado de 6 personas y ahora sos el abogado de 2. ¿Qué pasó en el medio? En realidad era, aclarando las cosas, era de 5. Uno de ellos, el que cobró la libertad, sí. No me ha revocado el poder. Okay. Pero él estaba imputado por un delito menor, que era resistencia a la autoridad nada más. Los cuatro que continúan acá en la alcaldía mixta de Las Lomitas, me habían designado el día martes como su abogado. Entonces yo estuve actuando el día martes, miércoles, y el jueves ya recibieron presiones. El viernes vinieron abogados de Formosa, que trabajan, dentro de algún ministerio del gobierno de la provincia, y las autoridades del Instituto de Comunidades Indígenas, el director, a presionar, y a extorsionarlo a que cambien de abogado. Con la mentira de decirle que, que iban a salir en el plazo de 2 días. O en su caso, si no cambiaban de abogado, estarían 4 años detenidos ahí. El viernes han resistido porque el juzgado también se ha prestado, a esa jugada de presionar. Hasta el viernes no sucedió nada. El día lunes a las 9:30 de la mañana presenta el nuevo abogado, el concejal Omar Padilla, concejal en función, que vemos que también es incompatible con la función que él está ejerciendo como abogado defensor. Se presenta el día lunes a las 9:30 horas, va a presentar un escrito pidiendo que se me revoque a mí el poder y que él comenzaría a trabajar en el caso. Pertenece al partido oficialista acá de la provincia. Ante todo esto yo converso con mi defendido y me dice, no, fuimos extorsionados, fuimos presionados de muy mala manera para que cambiemos abogado, nosotros no queríamos hacerlo eso. Es así que bueno, eso te han dicho algunos los cuatro admiten que cambiaron de abogado bajo presión y extorsión. Lo extorsionaron, inclusive le mintieron de vuelta, le dijeron, vos cambiás y dentro de 2 días salen. Hoy es miércoles, ya han pasado los 2 días que le han prometido, no han salido. Igual yo he podido el día martes ver el expediente y hoy sacar ya el copia del mismo. Hoy ya tengo copia del expediente. Sí. Y nuestra estrategia ahora es trabajar con estos dos imputados que no han designado abogado defensor, que es el que está internado, y el otro muchacho que está prófugo. Exacto. Ellos ya no han designado como abogado defensor, igual vamos a seguir interviniendo en la causa. Al haber tenido acceso al expediente y copia del expediente, vemos muchísimas irregularidades en el expediente. Estamos trabajando en el planteo de las nulidades que correspondan. Y es así que, el día viernes estarían declarando los imputados, mañana estarían declarando algunos, el denunciante con los 2 testigos, y el viernes declararían las 6 personas que están imputadas en la causa. Para quienes no somos de la provincia, ¿cómo se entiende? Porque yo no lo termino de entender, que cuando pasan estas cosas en la provincia, uno cae en la figura del gobernador. Allí estábamos escuchando a Daniel Cabrera, entonces, que ha quedado como abogado de uno de los de Ricardo Tejada, que está preso en el hospital y que va a ser operado. Se están pidiendo dadores de sangre en el hospital de alta complejidad de Formosa. Va a ser operado por las heridas que recibió en el brazo durante la represión, y de Edil Tejada, que tiene orden de captura y que está escondido allí en el monte formoseño. Todos los demás han cambiado y ahora han cambiado de abogados, son representados por un concejal del Partido Justicialista de Las Lomitas, que les prometió que en 2 días salían, y hace 3 días que los está representando. Vamos a seguir en la continuidad Enredando las Mañanas, lo hemos pasado casi todos los días, hemos pasado por esta noticia y por supuesto que lo vamos a seguir. Nos quedan 2 minutos antes del cierre. Luis, vos tenías alguna cosa que no podíamos dejar de decir sobre el conflicto de Lear también. Sí, que primero avisar que a nuestras amigas y amigos que ahora termina Enredando la Mañana y van a hacer algún trámite bancario, que no vayan a lo largo y a lo ancho del país, porque hay un paro de 24 horas. Hay paro de 24 horas. Están reclamando por el reconocimiento del convenio colectivo y por el no pago del impuesto a las ganancias. Lo de Lear, vos sabés que el Ministerio de Trabajo tuvo que acatar la orden de la justicia de reincorporar a los delegados. Esto después de varios días que vino demorando en complicidad con la empresa la reincorporación, pero la justicia le obligó al Ministerio de Trabajo que con la fuerza pública tenían que ir a reponer a los trabajadores, sí, para evitar que la patota del ESMAD o quien sea impidiera el ingreso. ¿Qué hizo la patronal a partir de esto? Suspendió por 15 días con el 100% de los saberes a todos los trabajadores de la planta. O sea, la planta de Lear cerró por 15 días. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que Lear sigue produciendo, mejor dicho, Lear sigue abasteciendo a Ford de las autopartes, pero violando el propio Estado, el propio gobierno, el Ministerio de Comercio, la Secretaría de Comercio con Débora Giorgi, sí. El tema de las importaciones le autoriza a importar a Lear esos insumos desde Honduras, uh-huh. Cosa que la restricción de las importaciones está bastante acotada cuando hay una fábrica que la produce en Argentina. Bueno, estas maniobras son ¿para qué? Porque la empresa, evidentemente, ante la gravedad del tema, no quiso estar ya tan pegada a la patota, porque les mata iba a poner la patota para impedir, así fueran con la fuerza pública, que pudieran entrar los delegados. Uh-huh. Entonces, en estas maniobras que buscan siempre y argumentos, Lear está cerrado por 15 días, la patronal ya consiguió que 120 de los despedidos se fueran con retiro voluntario porque los obligaban a reincorporarlos. Ante los aprietes, las amenazas, muchos de ellos ceden porque tienen familia, tienen hijos, necesitan laburar y arreglaron el retiro voluntario. O sea que, digo porque esto viene, sigue, empezó mal parido y sigue mal parido y evidentemente es una muestra más de que el Estado, la patronal y la burocracia y la justicia en última instancia son parte de lo mismo cuando a los trabajadores no hay que pelean por sus derechos, esa uh-huh. es la realidad, ¿no? Bueno, nos vamos yendo, Luis, llegamos hasta el mediodía y no hablamos de tu San Lorenzo querido. Hablamos el jueves que viene. Que se ha quedado con el grito atragantado del triunfo en Paraguay, pero que de todas maneras viene si con si juega ventaja. Como anoche, puede... ¿Gol puede de visitante ganar. Doble? No. Es decir, que siguen empatados, tienen siguen que ganarse empatados. Sí, para... sí, pero fue claro dominador. En realidad, yo no lo conocía, no lo había visto nunca, Nacional de Paraguay, pero es un equipo muy elemental. Bueno, le dedicamos este programa de hoy al querido amigo Daniel Giovannini, de la colectiva, que esta semana, por primera vez desde que empezó el Enredando, por lo menos hasta hoy, no apareció en el aire, siendo que es uno de los actores principales de las mañanas de la red. Mañana cumplimos 100 emisiones de esta idea colectiva que nos dimos de hacer comunicación entre muchísimos grupos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les agradecemos que nos hayan dejado llegar hasta el programa número 100. Es muy valioso para nosotros esto que hacemos todos los días. Estamos muy entusiasmados, estamos tan entusiasmados como antes de empezar, y eso es lo que está bueno, que quizás tengamos más entusiasmo que cuando esto era una idea. Pensamos insistir hasta el 200 por lo menos. Así que nos encontramos mañana desde la Caterva y seguramente con algo especial para festejar los 100. Chau y gracias. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.